Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostican fuertes nevadas en amplias zonas de Japón. El presidente electo de Estados Unidos modera su postura con respecto al fin de la guerra en Ucrania. Empresas japonesas presentan sus productos más recientes en la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se pronostican copiosas nevadas en amplias zonas del archipiélago japonés, en particular en las costas frente al mar del Japón. Según la Dirección de Meteorología, ha estado nevando principalmente en zonas montañosas a lo largo de la costa del mar del Japón, debido a un patrón de presión invernal y a una masa de aire extremadamente frío. Entre las 4 de la mañana del miércoles y la misma hora del jueves, cayeron 53 centímetros de nieve en el pueblo de Shirakawa, prefectura de Gifu, 48 centímetros en la localidad de Nishiaizu, prefectura de Fukushima, y 47 en el barrio Sumon de la ciudad de Uonuma, prefectura de Niigata. Las autoridades meteorológicas prevén fuertes nevadas hasta el viernes, principalmente entre el norte y el oeste del archipiélago japonés, frente al mar del Japón. Señalan que las llanuras también se verán expuestas. En un periodo de 24 horas hasta el viernes por la mañana, se pronostica una acumulación de nieve de hasta 80 centímetros en la prefectura de Niigata, 70 centímetros en las regiones de Tohoku y Hokuriku y en la prefectura de Gifu, 60 en Hokkaido y en la región de Chūoku, 50 en la de Kinki, 40 en las prefecturas de Nagano y Yamaguchi y 30 en el norte de la región de Kanto. Según la dirección, habrá acumulación de nieve incluso en zonas donde no suele nevar mucho. Prevé hasta 30 centímetros en Shikoku y 10 en el norte de Kyushu. Las autoridades instan a la población a mantenerse en alerta ante trastornos viales a causa de la acumulación y de tormentas de nieve. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, moderó su postura con respecto al fin de la guerra en Ucrania. Durante su campaña electoral afirmó que el conflicto terminaría 24 horas después de su llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, durante una conferencia de prensa en Florida el miércoles, dijo: «Espero que suceda en 6 meses». «No, espero que sea mucho antes de 6 meses». Agregó que la situación es mucho más compleja y que la lucha podría experimentar una escalada. Los comentarios de Trump se producen mientras sigue aumentando el número de muertes rusas y ucranianas. Según las autoridades de Ucrania, 13 personas murieron y decenas más resultaron heridas el miércoles a causa de ataques aéreos rusos en la ciudad de Zaporilla, sureste del país. Por su parte, el gobernador de la provincia de Saratov, oeste de Rusia, afirmó que un ataque ucraniano con drones durante la noche del martes al miércoles había causado la muerte de 2 funcionarios del Ministerio de Emergencias. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Se inauguró el martes en Las Vegas, Estados Unidos, la Feria de Electrónica de Consumo, o CES por sus siglas en inglés. Participan más de 45.000 empresas de todo el mundo, incluido un gran número de compañías japonesas. Entre estas últimas, algunos fabricantes de automóviles presentaron modelos eléctricos de próxima generación. Honda anunció que el año próximo pondrá en el mercado modelos eléctricos con el sistema operativo Asimo OS, desarrollado por la compañía. Según afirma, tendrán funciones de conducción automatizada de nivel 3. Esto significa que el vehículo se encarga de la mayoría de las tareas de manejo. El conductor no necesita prestar atención al camino y puede ver videos o llevar a cabo otras actividades. La empresa Sony Honda Mobility presentó un modelo eléctrico equipado con inteligencia artificial autónoma, que permite al conductor comunicarse verbalmente con el vehículo. Planea comercializarlo en Japón y Estados Unidos en 2026. Posee una gran pantalla frente al asiento del conductor, en la que pueden verse películas y otros contenidos audiovisuales. La feria continuará hasta el viernes y se prevé que acudan unos 140.000 visitantes en total. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, se reunió con representantes de Nihon Hidankyo, la entidad antinuclear ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, y los felicitó por el galardón. La organización se compone de supervivientes a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El miércoles, en su oficina en Tokio, Ishiba habló durante unos 30 minutos con los copresidentes del grupo, Tanaka Terumi, Tanaka Shigemitsu y Mimaki Toshiyuki, entre otros miembros. El primer ministro les comunicó que es sumamente significativo que el grupo haya recibido un honor tan grande por los esfuerzos que viene haciendo desde hace muchos años para ofrecer testimonios del sufrimiento causado por los bombardeos atómicos y les manifestó su respeto y gratitud. Tanaka Terumi agradeció a Ishiba por la felicitación. Mimaki solicitó que Japón asista en calidad de observador a la reunión prevista para marzo de los estados participantes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Otros miembros hablaron de sus experiencias como supervivientes a la bomba atómica y de su esperanza de que lleguen a abolirse las armas nucleares. También pidieron que el gobierno indemnice a las víctimas de los bombardeos. Ishiba respondió que Japón no tiene otra opción que adoptar su postura actual en medio de un tenso entorno de seguridad, pero añadió que comparte el objetivo de trabajar por un mundo sin armas nucleares. La ciudad de Kioto, en el oeste de Japón, planea elevar el impuesto de alojamiento a un máximo de 10.000 yenes, aproximadamente $63 por noche, según dieron a conocer fuentes. En principio, la ciudad empezó a aplicar el gravamen en 2018 a todos los huéspedes de hoteles, hostales y otro tipo de instalaciones de alojamiento. Las fuentes señalan que las autoridades municipales decidieron aumentar el impuesto a fin de procurarse más fondos para medidas contra el turismo excesivo y otros fines. Las nuevas tasas se dividen en 5 niveles: 200 yenes por noche de alojamiento de hasta 5.999 yenes, 400 si cuesta de 6.000 a 19.999 yenes, 1.000 en caso de valer entre 20.000 y 49.999 yenes, 4.000 para tarifas de 50.000 a 99.999 y 10.000 yenes por noche de alojamiento desde 100.000 yenes. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Radio Japón. Muchas gracias por su atención.